So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Las nadadas con el tiburón. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Estados. Aquí desde las calles de Durango 341, 3 o 241, no, 3. 3, ¿verdad? 341 en la colonia Roma, en donde se encuentran las instalaciones de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Y bueno, mi nombre es Lilia Arellano y están mis compañeros. Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. José Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas, muchas tardes. ¿Muchas tardes de estas o de cuáles? De, nada más hay de estas, no hay de otras. ¿De todas? No, nada más hay de estas. Algunos deben tener buenas también. ¿No están ustedes ansiosos por escuchar el informe presidencial, el mensaje presidencial? Va a ser hoy a las 9:00 p.m. Va a ser el mensaje con relación a la reforma energética. ¿Será? Sí, ¿qué nos querrá decir el señor Peña Nieto? ¿Algo después más de que ya ha dicho César Camacho, de que hicieron su festín ahí en el PRI, ¿no? Trajeron a los gobernadores, a los presidentes municipales. Es que hay un pleito por la paternidad de esta reforma energética. Pues hacen mal en pelearse, porque con el fracaso que van a tener, más les valdría a los priistas quedarse calladitos y al rato pues a voltearla como acostumbran. Sí, decir que fue culpa del PAN como siempre. Pues sí. El PAN está... Los panistas no hicieron. Quieren ser el papá. Sí, los panistas dicen que es una victoria cultural. Y la izquierda no se presenta, ¿no? Como si no nos diéramos cuenta de cómo estuvieron allí todas las negociaciones, digo, al final de cuentas. Allí había negociación, vimos que no había movilizaciones, vimos que había un acuerdo político, lo cual a mí me parece... pues ya maduro, porque de alguna forma te voy a decir algo. Independientemente, no sé cuál vaya a ser el futuro, si es bueno o es malo, no sé, no lo tengo visto. Yo espero que genere empleo, yo espero que genere inversión, yo espero que genere muchas cosas. Yo también espero. Yo también espero. Pero yo también, como dice el tango, fumando espero. Pero ¿sabes algo? Pues ahorita tiene todas las herramientas, Enrique Peña Nieto tiene todas las herramientas que él pidió. Se las entregó también el PRI, el PAN y la izquierda. ¿Pero se entregó para qué? Mira, después de lo que vimos del Chapufe con todo y mi estimado Benito Neme, ¿qué podemos esperar, Víctor? Bueno, ya, de verdad que se necesita hacer. Te voy a decir algo, también que le ha quitado a Carlos Slim la concesión. La gente verdaderamente enterada. No, ¿sabes qué? No son nombres. No, pero te voy a decir algo. No. Es que hagas las cosas con las patas. Lo debía haber hecho. Lo hizo con las patas, eso es cierto. Bueno. Pero también aquí es una licitación correcta. No, haz una licitación correcta, haz una licitación honesta, algo que viésemos, que percibiéramos. Es que ese no es el objetivo es que la actual camada en el gobierno se haga de empresas. Antes pedían el 10% en el viejo PRI. Llegaron los panistas y los perredistas y la mochada se elevó hasta el 30%. Y si hicieron socios. No porque fueran más voraces, sino porque estaban muy desorganizados y entonces los empresarios tenían que entregar 10 aquí, 10 un poquito más arriba y 10 hasta arribota. Ya ves que ayer el proceso da a conocer que Felipe Calderón, siendo secretario de Energía, recibió lana en una cuenta de que él tiene en un paraíso fiscal, recibió lana de Sempra Energy para que les permitieran instalar su planta en Ensenada. Uh-huh. Bueno, había que repartirle al secretario de Energía, Felipe Calderón, al subsecretario Juan Camilo Murillo, y al que le entregaba hacia las tranzas. Igual con los perredistas también en el gobierno llegaron a enriquecerse. Pero ya cambió todo eso, ya no es el 10% ni el 30% por la desorganización. Hoy el grupo en el poder está demandando ser accionista de las empresas. Sí, son socios. Hoy Benito Neme le da a Roberto Alcántara el manejo del peaje en las carreteras porque son socios junto con varios grupos, con varios miembros del grupo Atracomucho. Atracó todo. Hoy esa es la corrupción Por eso no hay comisión anticorrupción, por eso está detenido, por eso la función pública ya no existe, y si existe, porque la corrupción es la que está campeando. Y esta reforma energética promulgada hoy por el señor Peña Nieto es el ábrete sésamo para que estos señores se enriquezcan todavía más de lo que ya están. Y pero Paco, ahorita acabas de decir algo que me parece muy, muy delicado, grave. ¿Sabes qué es? Sí. Ha existido corrupción, antes era poquito, robamos un poquito y ahora roban más. ¿Sabes qué? El hecho de robar es lo que indigna. Ya basta. Poquito de mucho, Poquito mucho, sí. O que nada más sea nada más para los chescos. Mira, el darle propina a un funcionario público, un servidor público, es un hecho que no debe ocurrir en ninguna parte. ¿Por qué dar una propina si me estás haciendo un trabajo? No. Bueno, Víctor, fíjate, está el estudio este que están haciendo los economistas norteamericanos. Uno de ellos encabeza las cuestiones estas de persecución fiscal en el mundo. Bueno, los más corruptos son Venezuela, Brasil, Argentina y México. Los cuatro productores de petróleo. Bueno, las entidades sumidas en un mayor rezago de crecimiento son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, otra vez, los productores de petróleo. Bueno, hay un descenso en el crecimiento mundialmente, te están diciendo que son los cuatro productores de petróleo los más corruptos. Porque lo más sencillo, y esto, fíjate que habría que dejarlo bien claro. Al hablar de lavado de dinero, la mayoría consideramos que es el lavado del narcotráfico. No estoy. Entonces, diciendo, nos están, sí están todas las acciones delictivas. Pero ¿qué sucede cuando son producto, como en el caso de Moreira, del señor este que se fue a hacer negocios, su segundo de a bordo, que es al que le están echando todo? ¿El gobernador sustituto? Tesorero. Al tesorero. Que es el que hizo los negocios en Texas y qué tal y tal. Y presumen, es que es dinero de los cárteles para quedarse Estados Unidos con él. Cuando es producto del robo, del saqueo que hicieron sobre el erario público, sobre el erario en Coahuila. Lo que pasó con Raúl Salinas. Raúl Salinas en Suiza, y ganó el juicio. Raúl Salinas. ¿Por qué? Porque lo confisca el dinero el gobierno suizo, diciendo que era producto de acciones ilícitas. El asunto es de que nunca comprobó, porque allá sí se vale, allá no hay presunción de que tú eres delincuente, allá hay presunción de inocencia. Entonces dijo, bueno, pues, a ver, comprueba al gobierno de suizo de que es un producto de una actividad. Mira, allá en Suiza es una porquería. Sí, en todas partes del mundo. Por una razón. ¿Qué pasó? Y lo puso Sarmiento en su columna muy claro, que me encantó. Y mira que a Sarmiento no me gusta mucho que digamos, pero en fin. Pero me encantó cuando ve lo de los salarios mínimos. Y dice, allá no hay salarios mínimos, cuando intentaron hacerlo, no aceptaron ni siquiera el referéndum, no aceptaron nada, los salarios no se tocan. No, pues estás hablando de un lugar donde hay un paraíso. Oye, pero sabes que, no, pero es un paraíso, pero mira, prefiero yo vivir como los suizos, que no tienen salario mínimo, que está la oferta y demanda de la mano de obra con una otra mercancía más. ¿Sabes qué? Ellos viven extraordinariamente, aquí mejor donde, que muchos mexicanos donde tenemos salario mínimo. Espérame, aquí es a donde entramos en una situación de contrasentido. Estamos alabando un país en donde es un paraíso fiscal, ¿sí?, en donde van y lavan dinero producto de todas las actividades ilícitas de los defraudación fiscal. Ah, mira qué buen país, sus ciudadanos viven a toda. Bueno, entonces hagamos lo mismo. Salgamos. Vamos a dejar que laven todo el dinero del mundo, que hagan lo que sea. Yo quiero vivir bien, o sea, mira, ¿sabes algo? Yo quiero vivir bien. Yo quiero bueno, eso dicen las prostitutas. O sea, yo quiero vivir bien. No sé, que yo he estado callado. No es un asunto de valores que estamos en juego. Lo que pasa también es el bienestar. En este país está muriéndose mucha gente de hambre. ¿Por qué? Pero tenemos también autoridades terriblemente corruptas, tenemos salario mínimo, un salario mínimo que no sirve más que para, bueno, ni para eso. Sanitario, porque si vives con salario mínimo no lo puedes comprar. No lo puedes comprar. Entonces estamos hablando de toda una serie de deficiencias. Por ejemplo, dice, oye, pero Suiza es un país corrupto. Sí, sí, es un país donde se dedica, es un paraíso fiscal, sí, sus leyes se lo permiten. Pero ¿qué es lo que permiten ellos? O sea, aquí te doy un secreto bancario, que era lo que antes, y yo, por cierto, ya no hay tanto secreto bancario. No, entonces, ahorita ya te dan a conocer los nombres de los funcionarios públicos que están allá, sí, ya no hay tampoco transacciones. Andorra, mejor. Sí, les bajaste a Andorra, ¿no? Pues ahí sí, está cerquita. Andorra, pues, Andorra. ¿Es la banca de su santidad? Sí, claro. El gobernante de Andorra. El que maneja las finanzas es el Banco Ambrosiano. Es el Banco Ambrosiano. Y el gobernante de Andorra, invariablemente, es un obispo nombrado por el Vaticano. Ahí sí se lava, pero sabroso. Todo. Y además, así, ya estamos hablando. Bueno, se lavaba porque ya ves que ahora Luis Videgaray quiere cobrarles impuestos a los cepos de las iglesias. Sí, nada más que, de verdad sí son ilusos. Pero ver, ya el de la ley de lavado de dinero ya le dieron para atrás a dos o tres renglositos, ¿eh? ¿Ah, sí? Y así le van a tener que seguir dando, claro. Y también le van a dar a esto para atrás lo de la iglesia, ¿no? Porque con la iglesia topamos Sancho, ¿no? No, mira, te voy a decir algo. ¿Para qué? Vamos siendo muy prácticos. A ver, ¿cuántos llegan? Ahí están las limosnitas, 50, 60 pesos. ¿Vas a poner un auditor en cada una de las iglesias? Bueno, no. Tienes que poner, tú como iglesia, sí. Yo en la iglesia de San Francisco Rodríguez tengo ya mi contador. Bueno, yo entonces, en la iglesia de San Víctor tiene doble contador. ¿Tienes doble tributación? Uno que es lo que recibe en efectivo y otro que son los donativos tanto en especie, que son terrenitos, casitas. No, Víctor, y otro que es el Víctor, dinero en cheques. No, pero en el caso de la iglesia católica, pues es muy fácil cruzar la información con los envíos al Vaticano. Ellos no pueden dejar, pues es una de las restricciones de que no pueden ser votados, porque bueno, pues porque ellos responden a los intereses económicos de otro estado. Pero, entonces, eso quiere decir que tienes que hacer transferencias. Te voy a comentar cuánto es el porcentaje que va hacia Roma de las iglesias. No, muy poco. Es muy poco. Estamos hablando entre el fondo de la iglesia, que en estos momentos es como de 160 mil millones de dólares. Está en el Banco de la Iglesia. Y el Banco de la Iglesia tiene su sede en Londres y en Japón. Es el HSBC. Es el banco que maneja los fondos de la Iglesia. El que maneja muchas cosas de lavado, dicen. De lavado de dinero. Pues, en ese banco es donde denunciaron las cuentas del hermano de los hermanos de Osorio Chong. Sí, y en ese banco también está un de la Madrid en el área de la... No, en el área de relaciones públicas. También... Pero estamos hablando de que ese banco cuando llega aquí a México, primero es un banco chino, con intereses ingleses, ojo, ¿qué significa? Es un banco que tiene sede en China, en Hong Kong, ¿ves? Entonces dices, pero ¿qué es lo que hay en todo lo demás? Cuando HSBC, nada más como detallito, ¿no? Vino un problema de Wachovia, un banco que lo denunció Paco desde antes que llegara. Sí, Wachovia. En Estados Unidos fue el que recibía, más bien en muchas partes de América Latina recibía dólares en efectivo. Un sistema extraordinario para lavar dinero. Lo detecta la SEC de Estados Unidos, que es el sistema más de control de acciones y todas las cuestiones financieras en Estados Unidos. Y detectan, dice, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Pues hay miles de millones de dólares que pasan a... 357 mil millones de dólares de narcotraficantes mexicanos. 357 mil. Aparte de muchas, de todo lo que es la economía subterránea mexicana. O sea, estamos hablando de... Pasa por ahí, ¿y qué hacen al final de cuentas el gobierno de Estados Unidos? Cuando les descubre todo el numerito. Pues multa con 50 mil dólares. No hay un solo detenido. Uno. No, y aparte para lavar todo, lo compra Wells Fargo. Sí, claro. Y ahora Wells Fargo es el que tiene a Wachovia dentro de sus intereses. Y la misma estructura la siguen haciendo. Exactamente, hasta las mismas sucursales. O sea, ¿qué hacen? Es el negocio redondo. Por una parte estimulas el narcotráfico y por la otra manejas el dinero. Y también lo metes a las venas financieras del sistema de Estados Unidos. Todo esto, lo que vemos es algo muy claro. Nosotros, los mexicanos, por un lado, los políticos se dan un baño de pudor y de limpieza. Somos muy, muy transparentes. Y por el otro, la gran corrupción es la que se está manejando y la maneja un grupito, los grupúsculos que están ligados al poder. Que eso ha sido siempre en este país. No como ahora, ¿eh? No como ahora. Nunca como ahora, ¿eh? Yo lo único que veo es que lo son iguales. O sea, para mí, el hecho de que se roben un peso o miles de millones, siguen siendo igual de rateros, fíjate. Ese es el asunto, que nosotros le damos permiso. Ah, y antes los periodistas nada más se roban 500. Y los panistas 250, porque se pertinan antes de robarlo. No, lo que pasa es que este es un problema de raíz. La diferencia no es de matiz, ¿eh? La diferencia es verdadera. Antes, el diezmo. Pedían el 10% de la obra. Nadie metía la mano al presupuesto. Solamente los muy estúpidos metían la mano al cajón para sacar del dinero del presupuesto. Saúl Salinas pedía el diezmo, al rey del diezmo. Pero antes, eran los diezmos. ¿Qué hacían? No había una supervisión. Y en el caso de los municipios, incluso antes de la reforma del 115 constitucional, cuando los estados, el gobierno estatal depositaba a los municipios una cantidad que le aprobaba el Congreso para el presupuesto del lugar, los intereses, ¿te acuerdas cómo se peleaban los bancos? Claro. Para darles los intereses de manera directa, o sea, todo el tiempo retrasaban facturas, todo, para poder seguir obteniendo intereses, así es, ponían a trabajar el dinero, hacer la bolsa, muchos de ellos perdían dinero. Sí, inversiones de todo tipo, etcétera, porque no había. Bueno, recordarán que nos dijeron que era una corrupción que todos conocíamos, pero que era imposible de comprobar porque los bancos guardaban un secreto bancario brutal y nadie decía nada. Nada más te extrañabas de que el presidente municipal se llevara de a cuartos y comiera dos veces a la semana con el gerente de algún banco, ¿no? O de varios. O de varios, así es. Bueno, luego vino las reformas al 115. Y recordarán una plática que tuvimos en donde nos dijeron que con esas reformas lo que se había abierto de par en par era la puerta para que los alcaldes empezaran a corromperse de una manera brutal y los gobernadores de los estados también, al tener autonomía sobre el manejo de determinados fondos, ¿no? Ahí empezaron las contrataciones de obra y empezaron con el 6%. Porque no te acuerdas que los grandes escándalos de IBM, de todas estas empresas, eran por el 6 y por el 3%. Así es. O sea, bajaba el porcentaje en la medida en la que el contrato era muy caro, ¿no? Entre más caro era el contrato, más bajaba, menor era el porcentaje. Después se soltó el diezmo, como dices. Luego llegaron los panistas. Y bueno, hemos narrado aquí lo que sucedió con mi amigo el constructor, que ganó la licitación de la biblioteca de la Vasconcelos, de la que se hundió. Entonces, bueno, acostumbrado a dar el diezmo, y le pidieron aquel albur que ya después me dijiste tú que me habían albureado, ¿te acuerdas? Un porcentaje ridículo que él se extrañaba y decía, pero ¿por qué no en redondo y me lo fraccionan de esta manera? Porque era cierto, él no me lo dijo para alburearme. O sea, así era. Que sea un albur, bueno, pues ya ni modo. El 19.3. Pero decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando ya vio que las cosas eran en serio y que no había manera de que fuese menos, simplemente dijo, pierdo lo de la licitación, pierdo todo, pero voy a tener que meter materiales muy malos para poder darles a ustedes este porcentaje, ¿no? Así que olvidémoslo. Bueno, podemos ver estos porcentajes burdos que son de más del 10, del 15, del 18, del que se les da su regalada gana. Por ejemplo, la pavimentación de las calles. Bachean y a la siguiente lluvia otra vez, porque es una carpeta delgadita nada más para que se vea en este momento y cobran un dineral. Bueno, ahí está los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, porque tienen marcado cuánto debe costar por kilómetro la pavimentación, con qué volumen, con qué todo. Y Calderón pagó 3 y 4 veces más caro. Y sus calles, y que hicieron las calles agujeros. Toda la República están llenas de hoyos. Todos. Pero mira, yo decía que sí era cuestión de matiz, porque antes sí pedían así la comisión. Hoy llegamos al extremo de modificar la Constitución para sacar el business de la familia o del grupo. Llegamos a ese extremo. Y además lo hicimos con engaños, pasando anuncios comerciales en los medios de comunicación masiva de que iba a bajar la luz, engañando a la gente. Brutalmente. Engañando a la gente. todo para que salga el negocio del grupo o de la familia. Okay. Modificar, o sea, la constitución. O sea, a mí me dijeron que iba a bajar la luz y tiene que bajar pues la no luz. No va a bajar. Pues déjame decirte, más les vale. Se le dieron todas las herramientas tú recuerdas lo que pasó para en diciembre. Que pueda cumplir con esas palabras. No, le dieron todas las herramientas para que su grupo se haga más rico. Tiene que bajarlo porque hay elecciones. Ojo. No, pues vamos a ver, porque vamos, mira, Madero se escuchó muy, por un lado soberbio y por el otro lado burlón, cuando le dicen, oiga, ¿y si van a bajar las gasolinas en la luz? Por lo de la reforma, cuando hizo toda su... Las gasolinas no van a bajar, eso sí. Ya su esquema de triunfalismo sobre las reformas. A mí no me pregunten eso, pregúntenselo a Peña Nieto, sí. Porque él lo prometió en la campaña, y sí prometió que iba a bajar la gasolina. Si ahora dicen una y otra vez que no, ya desde ahorita está incumpliendo. Cuando salen todos a decir que no. O sea, compromiso incumplido. No, gasolina, es más, mira, ¿sabes qué? Es una promesa tan burda. La gasolina no puede bajar, punto. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de que este país de eso gana un gran porcentaje de captación fiscal. Pero pues, para pagar los viajes, el hangar de 1,000 millones de y para de toda la pesos, burocracia, ¿no? Porque el avión de también. ¿El avión de cuántos miles de millones? 700 y tantos millones de pesos. Vámonos al corte mientras nos reponemos de esta danza de cifras. Radio 620. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha el alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. Después de recibir tu aumento, te quedaste platicando con la más guapa de tu oficina. Y como no tenía coche, te pide un aventón y hasta un beso te ganaste. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. El gobierno de la República cumple con la modernización de la red eléctrica de CEMEX Codelco, que ha ofrecido una estructura segura, ordenada y confiable, que da servicio a más de 145 manzanas y 1,400 comercios, oficinas y edificaciones históricas. Este plan de modernización continuará en Paseo de la Reforma para brindar un mejor servicio a los habitantes de la capital del país. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. Venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Dando cuenta del artículo de proceso sobre el libro de Calderón, que dice que no le declaró la guerra al narco, que no sé qué, y hacen, le llaman crisis y competitividad de la economía, el sexenio de la infraestructura, telecomunicaciones, todo. Hace cuenta que fuera libro informe. Qué ridículo, ¿no? Dicen aquí que empieza con José López Portillo. No, empezó con Echeverría Rompe el Silencio, ¿te acuerdas? Uh-huh. De Luis Suárez. Luis Suárez. Aunque fue posterior al, a mis tiempos. Fue después de sí, que fue mucho después. Le dijo, tú también, Luis. Uh-huh. Se lo dijo López Portillo a Luis porque él también firmó un desplegado, un periódico, en donde criticaba precisamente la política económica de José López Portillo. Pues yo tuve primero Echeverría Rompe el Silencio, uh-huh, que mis tiempos de López Portillo. Uh-huh. Mis tiempos salió después. Salió cuando dejó la presidencia, 2 años después. Claro, sí, esto fue de la administración de Luis Suárez, que fue en la administración ya de José López Portillo. Uh-huh. ¿Que Echeverría habló? Sí. Luego, Miguel de la Madrid, también cambio de rumbo. Sí. ¿No? Dice aquí que con Alejandra Layuz. Salinas, la década perdida. ¿Y otros? Neoliberalismo 25... y populismo en México y democracia republicana. Ni Estado ni mercado, una alternativa ciudadana. Fox a los Pinos, su autobiografía. ¿Mm? Y Peña Nieto, se adelantó y puso México la gran esperanza, un Estado eficaz para la democracia. Uh-huh. Bueno, yo he dicho que cuando un político cree que alcanzó su máxima posición, le da por ser escritor, ¿no? O un periodista y un escritor, cuando dictador, ¿no?, llega a su etapa más baja, es cuando, pácatelas, se convierte. Mira, yo creo que de todos, en político. De todos, el único que escribió realmente fue don José. Sí, pues porque era un hombre con mucha cultura. Los demás dictaron, ¿no? Todos son dictadores. O puso a un grupo de gente que lo escribiera. No, no más... López Portillo no. Hasta no, López Portillo no. Expresión. No, López Portillo era, mira, un tipo culto que leía obsesivamente. Uh-huh. y de veras, cuando alguna ocasión criticaban su biblioteca personal, pues óyeme, la verdad de las cosas es que tenía los libros, y la gran mayoría de esos libros que estaban había sido leídos, los había leído él. Sí, sí, sí. O sea, yo estuve varias ocasiones en su biblioteca. Sí, me llama Juana del Perro. Sí, y luego, fíjate lo que es la vida, ¿no? La gran biblioteca don José López Portillo terminó siendo un librerito donde había más ejemplares de mis tiempos, su libro, que de cualquier otro. ¿Se los robaron? No, los dejó en la casa, y su última esposa, la señora Sasha Montenegro, se los vendió a Pérez Simón. ¿Se los había donado? ¿O no sé, una donación, alguna cuestión de eso? No, los vendió, se los vendió a Pérez Simón. Y yo fui encargado de... Alguna ocasión me dijo don José que lo único que extrañaba era su colección de Shakespeare, porque era autógrafo y la tenía desde sus años de juventud. Y alguna vez yo fui a ver a Juan Antonio Pérez Simón a decirle que, pues, hiciera un acto de caridad, que se los prestara, se los diera y luego los recuperara. Y no quiso Pérez Simón. ¿No? No quiso. No, porque prestárselos a López Portillo, no, yo creo que no tendría mayor problema, pero a la hora que se fuera, no se los iban a devolver. Para los documentos hablan, ¿no? Yo creo que ahí sí. Ahí está, no, lo de Millón. De aquella colina del perro, que no era más que una habitación, ¿eh? Solamente hasta que llega Sasha Montenegro es cuando lo convierte en verdaderamente en una residencia. Pero cuando don José se muda ahí, era un cuarto redondo, ¿eh? Bueno, sería ya redondo, con una enorme biblioteca. Después de varios años. Tenía, era una casa. No, era un cuarto redondo. Yo lo conocí. Y solamente hasta después de que Sasha Montenegro comienza a vivir ahí, es cuando verdaderamente construyen una casa. No, Paco, porque siempre fue en la primera revista que sacó una publicación sobre la colina del perro. Los exteriores, nunca el interior. Al interior yo fui. Sí, yo también estuve ahí. Yo lo recorrí completita, mira, la alberca. Me parecía absurdo y ridículo la profundidad del jacuzzi, por ejemplo. Era ridículo. Estaban las cabeceras, los cuadros, los muebles, pero fundamentalmente cabeceras y partes de la recámara, todavía en papel, porque todavía no se cambiaban. Uh-huh. Yo cuando me metí ahí mentí y dije que iba por el contrato de las cortinas. Uh-huh. Y por eso pude recorrer las casas. Y la única que estaba amueblada es la que tenía el observatorio aquel. Ah, bueno, pero esas eran las otras casas, ¿no? La casa donde vivía don José era un cuarto redondo, de verdad. La alberca era impresionante, hombre, con esas cabezas para donde brotaba el agua de manera permanente. Sí, había una alberca que luego le quitaron, ¿eh? Ahora es la alberca del conjunto residencial, ¿se llama? ¿Cómo se llama? ¿Guau, guau? No. No. Es donde dicen que vive López Obrador, que no es cierto que vive ahí López Obrador. No, no vive ahí. Ah, por supuesto que no. Vive por el sur y en un departamento. En un departamento, muy bueno, modestamente. Me llamó la atención esto de los libros. No exageres. Muy modestamente. Como también, y créame que soy muy responsable de lo que estoy diciendo, porque pues las experiencias cuentan y mucho. ¿Leyeron el artículo de Vicente Leñero sobre Jacobo Zabludovsky? Sí, por supuesto. Sí, claro. Hombre, qué buena descripción, con la cual coincido totalmente. ¿Qué yo recuerdo, de su imaginación, ¿eh? Mira, yo recuerdo, yo no sé si lo de exceso es, no me consta porque hay versiones de un lado, de otro, del de más allá, en fin. Todo depende de la credibilidad que le tengas a la persona que está escribiendo tal o cual cosa. Pero yo no puedo borrar de mi mente las idas, por ejemplo, del señor Zabludovsky a Cancún, cuando yo trabajaba para el ayuntamiento, y verlo 18 horas del día con una copa en la mano y un séquito atrás para que la copa no se le terminara durante 2 o 3 días, y verlo pues con los estragos que te hace el vino. Y otras cosas. Y después salir tan a gusto a pasar sus noticieros. Sí, bueno, había un viejo. Y dices, bueno, yo no puedo creerle a este fulano. Que le sirvió a los intereses de una empresa, sí, pues es a los intereses a los cuales le sirven los que están ahora y los que vendrán después, porque pues ahí trabajas y tú sabrás, claro, si te rentas o no te rentas, ¿no? Uh-huh. Y si haces las cosas o defiendes tu libertad. Se da ovaciones y de una manera extraordinaria, increíble, derrumban así miles y miles de venta de ejemplares, lo cual te habla de que pues, ya si pretendieron marcar otra línea, hacer otra cosa, bueno, pues con el éxito que tenía, con dejar que todos siguieran haciendo lo que hacían, no tenías más que... Que la inercia hiciera todo. Así es. La que ya se traía arrastrando de años atrás. Cómo lo derrumba brutalmente. Y vuelve a manejar su posición de entrega total a un gobierno, sea este como sea. Azul, blanco, rojo. Bueno, luego le da por sentirse periodista y empieza a hacer denuncias interesantes. Muy interesantes. Cruzó el jardín. Y sí, y lo leíamos y ya, incluso en una ocasión me recomendaron, ¿ya leíste a Jacob? No, no me gusta, no lo voy a leer. El nombre, velo. Dije, ah, caray. ¿Y ahora? ¿Qué pasó aquí? De los arrepentidos. Y dio el cambiazo. Pero apenas le dieron el primer premio. Y adiós, Nicanor. Ajá. Otra vez a lamer botas. Y bueno, mira, aquí la historia está muy simple. Se llama el dueño de la empresa que está trabajando, Jacobo. Jacobo, mira, es una historia y la conozco de alguna manera porque la supe de primera mano, precisamente por el dueño de esta empresa. Y me dice, pues yo a Jacobo le pido que haga nada más que no se me meta con el presidente de la República, necesitamos que inclinemos un poquito la balanza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también comentaristas que son de derecha o que son anti PRD, anti PG, anti todo lo que ustedes me digan. Entonces necesitamos alguien que un equilibrio. Un equilibrio. Entonces lo ofrecieron a Jacobo y Jacobo lo tomó porque era la única opción que tenía hace 12 años. Estamos hablando todavía durante la administración del Distrito Federal del PRD. Cuando empezaba, más bien después de cuando empezaba Andrés Manuel concretamente. Todo esto se lleva a Jacobo, pues empieza a tener una clientela que estaba descuidada. Con los taxis, fundamentalmente. Bueno, él dice que son los taxis. No, estamos hablando que es un sector un poquito más amplio, donde estaban también, pues, la clientela de los bejaranos, la clientela de toda una izquierda en la Ciudad de México. Lo cual, eso le gustó muchísimo a ese dueño. Después de todo este juego, porque es un juego también de intereses empresariales, vamos a verlo también de esa manera, y pues le entró Jacobo y pues lo hizo y se lo hizo bien. También después cambió la estrategia, que es otra de las cosas. El dueño dijo, pues ahora vamos a bajarle un poquito. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo viene la tendencia del gobierno federal. la tendencia del gobierno federal también es la siguiente: vamos a estar haciendo también, entrarle al juego de los intereses políticos. Y le entró con Jacobo. Y Jacobo de eso le hace muy bien. Si vieras que un día se pone un vestido y después se pone otro, uno se lo pone rojo y después otro se pone amarillo y otro se lo pone azul. O sea, ese es el... Y siempre usa corbatones. Bueno, y yo les digo... Se pone vestidos de todas cosas. Y además echa el tequila, después echa whisky, o sea, echa lo que sea, y al día siguiente está... Yo estoy totalmente admirado por su condición física, la verdad. Estoy admirado porque es un tipo que se puede poner una guarapeta, puede beberse dos botellas de tequila, y al día siguiente, más bien, dos horas después, estar leyendo impecablemente un guión. Impecable, eso sí. Quitándose la borrachera como acostumbre quitársela. Como sea. Pero ya tendría algún problema, ¿eh? No lo tiene, más que el de cáncer de piel, que también lo ha vencido dos ocasiones. Bueno, yo me pregunto, nosotros somos muy duros. Decimos, estos se suben a un tabique, se marean, tas, tas, tas. Pero los periodistas también. No, le podemos exigir a alguien que en sus ratos de silencio, rodeado con su familia, piense en el daño que está haciendo. Se lo queremos exigir a los políticos, ¿verdad? Pero, ¿y qué este señor? Habrá gente que también recibe los premios también, así. Hay periodistas también que están conscientes, quizás están equivocados. No lo sé, porque al final de cuentas cada quien es su conciencia, ¿no? Pero yo creo que una buena parte de los periodistas, como también espero que una pequeñísima parte de los políticos, pues estén pensando por el bien de este país. Fíjate, aunque estén equivocados. Yo así como dice Lilia, que ella le recomendaba leer a Jacobo Saludos, que no lo hacía, yo les voy a recomendar hoy que lean a Denise Dresser. Yo no la leo, pero hoy sí la leí, y les voy a recomendar que la lean. Me voy a sumar a su causa. ¿Cuál es? Este espacio está en venta. Ahí se llama su columna de hoy. ¿Sí? Dice que pues ya vio el fracaso que hay en mantener una línea editorial crítica, una línea de defensa hacia los intereses de la sociedad, que lo que hay que hacer es lo que hacen los señores diputados, cobrar bono por hacer su chamba. Pago por evento. Y que hay que hacer es exactamente. No, pero bueno, se voy a decir, yo no lo he leído, pero hoy venía reflexionando sobre eso. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿quiénes están equivocados? Yo creo que nosotros. Si estamos viendo que la delincuencia, que donde se lava el dinero, se vive a todo dar, se la pasan muy bien. ¿Sí? Bueno, pues ya nos hicieron tramposos. Yo por lo pronto... Ya nos hicieron tramposos. Renta los 2 minutos que me haces hablar, Lili, en este espacio. ¿Sí? ¿Lo rentas? Sí. Véndelo, ¿no? No, rentado, para que volverlo a rentar después. Norberto, te doy 2 horas, pero para que llenes mi vida de amor. ¿Eh? Vámonos al corte. El que no tranza no avanza. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia, desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. ¡Termina el partido! ¡Somos campeones! Gracias a los atajadones de la abuelita Sánchez y a los golazos de Julián el Becero, Pablo el Bombero y Susana, nuestra bailarina de ballet. Con ProGol, ProGol media semana y mi ProGol, cualquiera puede ganar. Anota y gana con la quiniela que más paga. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. México empieza conmigo y contigo, con quienes estamos decididos a mejorar nuestro entorno y sabemos que somos más fuertes de la mano del otro. Porque dos voces se escuchan más alto que una. Y cuando se van sumando son imposibles de ignorar. Necesitamos sumar lo mejor de cada uno de nosotros, porque el país que queremos solo será realidad con tu participación. La mía, la de todos. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará hará que el internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República, capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Hola, les habla su amiga la doctora Graciela y el día de hoy les quiero hablar sobre los problemas de circulación, porque no sé si usted es de las personas que padece de manos y pies fríos, pesadez de piernas, mareos, aletargamiento o calambres nocturnos, porque estos son algunos síntomas de mala circulación. Una de las enfermedades graves que se asocia a la mala circulación es la aterosclerosis, que consiste en el depósito de grasa en las paredes de las arterias, que las engruesan y las hacen menos flexibles, dificultando así la circulación y provocando adormecimiento de manos, brazos e incluso cara. Por lo que para mejorar su circulación y la calidad de sus arterias y venas, les recomiendo el consumo de ajo. Prepárese un licuado que lleva, tome nota, 2 ramas de perejil, 3 dientes de ajo, el jugo de 3 limones y 1/4 de una cebolla. Hay que licuarlo perfectamente y de lo que salga va a tomar la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Si quedó alguna duda, comuníquese en este momento a los teléfonos del consultorio al 10-55-8906 y 10-55-8907. Y dentro de las plantas que nos ayudan a mejorar la circulación y tonificar las venas, les recomiendo la combinación de amamelis y rusco. Prepárese una tisana, 1 litro, y tómelo como agua de uso. Ahora, que si ya viene padeciendo de este problema por mucho tiempo y quiere un tratamiento más específico, tenemos una promoción de únicamente 50 pesos la consulta. Haga su cita al 10-55-89-06 y 10-55-89-07. Los espero. Doctora Graciela Espíritu Alarcón. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Bueno, pues entre estas cosas de estarles pidiendo a unos y a otros y a otros, También hay situaciones que llaman mucho la atención. ¿Hasta cuándo van a seguir las mentiras de Michoacán? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir las de Tamaulipas? ¿Cuándo van a atrapar a los ladrones? Porque esto que estamos diciendo de que ya más vale... ¿Qué pasa? En Tamaulipas todo está en paz. ¿Quién no has escuchado los últimos discursos del señor Miguel Ángel Osorio Chong? Sí, cómo no, los discursos los he oído todos, los de Miguel Ángel, pues los de que, Miguel Ángel. Dice que ya está todo tranquilo en Tamaulipas, que también ya volvió en Michoacán. Mira, estábamos diciendo, bueno, ya no sabes si irte del lado de los malos. ¿Cuántas huelgas ha habido de hambre de ciudadanos mexicanos? Hemos visto también cómo se despojan de la ropa. Que si tú dijeras, bueno, pues tienen un buen cuerpo, están atléticos, son mujeres jóvenes, etcétera. Pero imagínate una mujer de mi edad, o mayor que yo, o a lo mejor 10 años más joven, pero de cualquier manera ya es una edad. Si te decides a despojarte de la ropa es para demostrar que ya te hicieron... Es el extremo. Ya es el extremo, ya me dejaste sin nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes los senos colgando, porque tienes llantas, porque tienes las piernas aguadas y con celulitis, porque las nachas ya se te cayeron, los señores con semejante barrigota. Y bueno, ya es la demostración del colmo, ¿no? Ya es el colmo. No los escuchan. Hemos visto las manifestaciones de miles desfilando vestidos de blanco pidiendo seguridad. Ah, pero se puso en huelga de hambre el Chapo y la Barbie. ¿Y que les empiezan a cumplir? ¿Y que les empiezan a cumplir? Levantaron su huelga de hambre, pero la levantaron porque ya les dan más comida, mejor comida, salir más. Oye, entonces tienes que ser un delincuente y un delincuente famoso para que te oigan y te resuelvan las peticiones que tienes. Bueno, ¿qué es esto? ¿No es una burla de las más grandes? Sí, ayer marcharon en Morelos, ayer marcharon en Puebla. La gente que está ¿y qué inconforme? Tanto se quieren deshacer de estos dos gobernadores, ¿eh? ¿Por qué no me vas a decir que en Puebla o en están mejor que en Guerrero? ¿O que están mejor que en Tamaulipas? ¿O que están mejor con el gordo de Veracruz? Por supuesto que no. ¿Y luego? Pues marchan y marchan, pero no pasa nada, tienes razón. ¿Sabes? No pasa nada. Esta gran farsa, mira, aquí lo que es, no se quiere meter con ese gobernador, porque al final de cuentas pues, no tiene bronca con el gobierno central. Cuando alguien... Graco estorba, no tiene. El otro tiene aspiraciones y ya por eso tiene bronca. ¿Quién? Moreno Rosas, el de Puebla. No, es en el... Así se apellida, Moreno Rosas. Moreno Valle, ¿no? Se inventó el Valle. Sí, yo lo sé. Se inventó el Valle. Moreno Valle fue su abuelo, el que mató a más de un centenar de campesinos, y por lo cual su sexenio nada más duró 3 años, ¿eh? El que prestó también precisamente sus terrenos a Camacho. Pero en fin, pero fíjate que aquí lo que estás diciendo es algo que me parece grave. Dice, los gobernadores, estos gobernadores, pues que no los castigan. No, ¿por qué? Porque forman parte también de ese grupo de establishment, donde por ejemplo, en caso de Tamaulipas, los gobernadores que han pasado, todos ellos han sido inmensamente ricos derivados del narcotráfico. A mí la clave me la dio. Tamaulipas, los de Oaxaca, los de Chiapas. La clave me la dio. Estamos sumidos en la pobreza. Bueno, ¿por qué toda la gente puede marchar? ¿Por qué podemos estar exigiendo? Y nadie te escucha. Ah, pero se ponen en huelga de hambre dos famosos y célebres narcos. ¿Y la hacen? Pues porque son socios. Porque también sabes que estamos hablando de mucho dinero. Ellos representan mucho dinero. Sí, nosotros no somos ni socios ni amigos. Y mira, los gobernadores nosotros somos los brutos que votamos, ¿verdad? Sí. Y que les damos el poder. Y que por eso creemos que hay democracia, porque votamos. Ya hay democracia. No, mira, la clave que les decía, me la dio un gobernador hace cosa de 4 o 5 meses. Yo estoy tranquilo porque yo aporté 200 millones a la campaña de Peña Nieto. Y estaba agradecidísimo. Bueno, total, todo el mundo aportó a la campaña. Yo le calculaba a la campaña anterior del PRI unos 6 mil millones de pesos. Yo creo que son 6 mil millones de dólares, ¿eh? De lo cual no creo que todo se haya ido a eso. Pero también creo que esas aportaciones se convirtieron posteriormente en un sometimiento. Sí. ¿Verdad? Porque, oye, pues yo estoy muy contento de haber logrado respaldar, sí, hombre, con 500. ¿Y cómo le hiciste? Y en ese momento la amenaza va implícita. Claro. Ahí está, les descuentan, ahí les perdonan 1.600 millones de ISR, de impuestos. Sí, impuestos, ISR, entre de ISR, la renta que le cobran a los empleados. A los estados, que los estados ya se los habían descontado a los trabajadores, o sea, de plano fue un robo a lo descarado. Pero luego te voy a quitar 23 mil pesos de participaciones y no protestes. Porque, ¿a dónde mandaste la lana que le descontaste a los trabajadores? No hemos comentado tú dices, aquí. Ahí viene el golpazo, ¿sabes? Y el autoritarismo que tú dices. Pero aquí viene también otra cosa, ¿no? Que es el juego perverso de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda le dice a los gobiernos estatales y municipales, ¿sabes qué? Tú tienes para todo el año para ejercer 1,000 pesos. Pero de esos 1,000, te voy a entregar 100 de enero a octubre. Y los otros 900 te lo voy a entregar hasta el final. Y ya te las ves, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Para qué los obliga? ¿Qué obligan con esto a los gobiernos municipales y estatales? A endeudarse. O sea, el negocio financiero está acá atrás de esto. Los bancos son los que se fortalecen, los que ganan intereses, etcétera. Y los que perdemos somos todos nosotros. Antes se peleaban, lo que decía Lilia, se peleaban los bancos para manejar los excedentes. Y genetear un poquito la lana. Hoy se pelean los bancos para darles créditos. Claro. ¿No? Claro, ahí está el negocio. Son miles de millones de pesos nada más en intereses. Y son 4 bancos, ¿eh? Fíjate, y lo que es peor no solamente es eso. Como en el centro piensan que los gobernadores y los presidentes municipales son muy rateros, les quitaron muchos del manejo. Muchos de ellos lo son. Mira, ladrón que piensa del otro ladrón. Lo que hicieron fue quitarles el manejo de la nómina magisterial y del seguro popular, que efectivamente se había convertido en un arca sin fondos, en donde no daban cuenta los gobernadores, y ahora todo eso se ha centralizado. Claro, la corrupción se centralizó. El país tardó decenas de años en empezar a descentralizarse para ser eficiente. Hoy otra vez está centralizada de un plumazo. El pago de nómina magisterial, la adquisición de medicamentos, todas las adquisiciones prácticamente se compran ahora en el centro, porque los de allá son muy rateros. Mejor vamos a robarnos nosotros. Mejor vamos al corte. Radio 620. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Hoy olvidaste trazar tu reloj y se te hizo temprano. Y por madrugar, la guata de tu vecina te dio aventón. Y como no sabe de autos, te luciste cambiando esa llanta. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, chispazo y gana gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4,5 millones de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Turismo a fondo. La emisión de la vida turística de nuestro país. Todos los miércoles de 18 a 19 horas a través de Radio 620. Radio 620. Doña Berta Mercado nos invita al Buzón Ciudadano a unas reflexiones con el filósofo Lutz Alexander Kefferstein, con el tema política y religión, el sábado 16 de agosto a las 11:30 y en el Parque del Cartero en la Colonia Postal. El señor Tapia dice que las cosas que están pasando en el país mantienen al pueblo ignorante. El pueblo no despierta. Bueno, dice Alejandro Rodríguez, dice, es mentira que haya ricos y pobres. Ahora hay ricos, pobres y muertos de hambre. Televisa es el enemigo público número uno del pueblo y tapadera del gobierno. Silvia García, no nos hagamos tontos. Estos gobernantes como el espurio Peña Nieto se están robando las riquezas de la nación. Yo vivo en la Benito Juárez y la delegación se aprobó de un predio. Primero guardaban carritos de la basura y después pusieron un autolavado. Súper moderno, negociote. Claro. Cristina Ramos nos cuenta que le arreglaron una fuga de agua ahí frente a su casa. Esto es una avenida. Dice que hicieron un hoyo y lo dejaron sin tapar. Han convertido esta avenida en un tramo peligroso. Díganos dónde, doña Cristina, para pasarlo al aire. Rubén Pinto, Mancera ya no circula, Peña Nieto nos está decepcionando, ya queremos que venga el otro, a ver si no sale peor. ¿Cuál otro? Señor Manuel Mundía, una vez más se vuelve a repetir esta burla. No existe la historia y la justicia ante los abusos y mentiras de un ejecutivo y un legislativo que solo apoyan a los monopolios transnacionales y eléctricos. El famoso cochupo que les cuesta a México 6,000 millones de dólares y que es anunciado por los medios como una subvención extraordinaria, la pagaremos en el futuro los mexicanos. Muy caro, pues se está haciendo esta reforma y no se ayuda al pueblo. El ingeniero de Aro, señora Lilia, la solución de México la encontraremos leyendo las crónicas de la Revolución Francesa de 1789. Recomiendo fuertemente el sistema Robespierre ante la oleada criminal de despojo que sufrimos. Guillotina. Sergio Rentería. Saludos a todos ¿A dónde pueden conseguir el texto de Vicente Leñó y Jacobo Zabludowsky? ¿En proceso? En proceso de esta semana. Manuel Munguía, también esta llamada es del día de ayer. Fraudes, violaciones a la Constitución y a las garantías individuales de la nación, legalizaciones ilegales en el traspaso de la riqueza del pueblo mexicano a un gobierno. Entrevista a modo con un congreso criminal, además con esta contrarreforma antinacional y la conversión de pasivos y saqueos a deuda pública que solo anulan el Estado de Derecho y garantizan la explotación, perpetuándola irresponsablemente, con faltas de respeto y violencia para los mexicanos por parte de la actual administración, que es una continuación de los neoliberales al estilo Calderón. Nada es serio con relación a los salarios y pensiones que se han visto mermados hasta en un 80% de su poder adquisitivo. Yo creo que muchísimo más, señor Munguía, porque para medir todo esto tendríamos que regresarnos a la quita de los tres ceros, ¿eh? Y fíjate lo que son las cosas. No sé si leyeron al señor este Barbosa que dijo que para que el salario mínimo alcance para comprar la canasta básica tendríamos que ganar 580 pesos diarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, que le sigan jugando al vivo para que después nos quiten otros dos ceros, porque ya eso es mucho. Sí, claro. ¿Eh? Y el dólar a 14 pesos, este absurdo de salarios cuando están cerrando empresas, cuando los empresarios, los industriales, los pequeños comerciantes no tienen. Son maneras de distracción. ¡Qué barbaridad! Sí, mira, hay temas muy importantes, y de la reforma energética fue uno de ellos, y estuvimos entretenidos con los videos de la Tuta, videoproducciones La Tuta. Bueno, algunos estuvieron entretenidos. Sí, no, pero entretenidos de entretenimiento, nos están entreteniendo. Mira, sabes que la verdadera, la manera de distraer a este pueblo es muy sencillo. Ve los ratings que tienen las telenovelas La Rosa de quién sabe dónde, que sale en Televisa. Mira, es la manera, la mejor manera. Eso de que si la Tuta, todo eso, yo siento que es como tratar de darle más importancia a algo que... No, tú ve las redes sociales. Ve las redes sociales. Ahora, y vas a ver cómo... Pero las redes sociales muchos están manejados por plataformas. Y esas plataformas están interesadas. No. Te digo una cosa, Víctor, hace un mes que yo no veo la televisión. Tú no. Ojo, pero ¿sabes cuántos millones ven la televisión? A mucha millones. Gente que te dice, ¿y cómo le haces para tener todas las noticias y eso? Porque yo ya no veo la televisión, no la prendo. Ahí está el éxito de Netflix y de todas estas que te rentan películas y series. Yo no veo televisión, pero no para ver ninguna. La señora Rodríguez, los ciudadanos. Excepto los jueves en la noche que pasa mi comentario por TV Azteca. Los ciudadanos de Santa Clara estamos molestos porque el señor Erubiel dice que ya no hay presupuesto para continuar con el Mejibús. Ese no es el problema. O eso, Mexbux, o no sé qué. El problema es que... No, debe ser Mexibus, ¿por qué no? ¿Es Mexibus? Ese no es el problema, sino que está dejando su cochinero en la vía Morelos, López Portillo, etcétera. Tampoco existe la ayuda para los adultos mayores. Sí, es un caos. Vámonos. Don Fernando Moreno dice que Jacobo ya no tiene credibilidad, que por eso ahora existen blogueros y tuiteros. Bueno, Rubén Pinto de Catepec dice, los beneficiarios de la mordida le dieron a los panistas para aprobar la reforma energética son las maripositas de mesa. No entendí. ¿Las qué? Maripositas de mesa. ¿De mesa? O de mesa, no sé, de mesa. No, de mesa. Dice aquí MESA. En la producción, Sol Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Al Momento. En los controles está Juan Carlos Pineda y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señores. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Y yo, Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas, muchas tardes. Y yo, Lili Arellán. ¿Verdad? Todavía. Les deseo buen provecho. No deje de visitar IndicePolitico.com, LiliArellano.com y a mí chequenme en Twitter, porque ya ahorita me estoy divirtiendo mucho en Twitter. Es ¿sí? Bechica Sánchez Vanos. ¿Tú? Muy bien. No, yo LiliArellano.com. No, pero Twitter estás... también. Sí, sí, ahí sí. Están los... Sí, pero yo que me lo aprendí. Lilia-Arellano1. Así es. Es @Lilia-Arellano1. ¿Y tú? @Paco Rodríguez. Ahí nos vemos. Bueno, con los arrobas yo no voy.